pájaros de este pueblo no dejan de negociar con huevos de toda clase, pero les ha ido muy mal. Yo le dije a don Tiberio, el huevo no deja nada, mejor venda otra cosa, que así no consigue nada. Yo vendo huevo o nada, me dijo el viejo Fidel. Huevo o nada, otra cosa yo no sé hacer. Yo vendo huevo o nada, me dijo mi negra mala. Huevo o nada, este negocio no deja nada. Se mantiene llena de huevo las tiendas y los graneros. Huevo o nada, también dice el viejo Romero. Eso, eso. ¿Cómo le parece, pues, hombre? Fernando Huevo. Todo el mundo vende huevos, ayer me dijo don Marcos. A las mujeres les gusta de dos yemas y bien baratos. Yo le dije a don Tiberio, el huevo no deja nada, mejor venda otra cosa, que así no consigue nada. Yo vendo huevo o nada, me dijo el viejo Fidel. Huevo o nada, otra cosa yo no sé hacer. Yo vendo huevo o nada, me dijo mi negra mala. Huevo o nada, este negocio no deja nada. Se mantiene llena de huevo las tiendas y los graneros. Huevo o nada, también dice el viejo Romero. ¡Upa, upa! Oiga, Jorge Eliezer, que huevo o nada, ¿no? Esto es sabroso, negrita. ¡Hasta las 6 de la mañana! Yo vendo huevo o nada, me dijo el viejo Fidel. Huevo o nada, otra cosa yo no sé hacer. Yo vendo huevo o nada, me dijo mi negra amada. Huevo o nada, este negocio no deja nada. Se mantiene llena de huevos.